musician. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. ¡Oh, cielos! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! Bienvenidos al Parque Nacional de Brownstown. Y ahora unas cuantas reglas. Se prohíbe cazar, pescar, nadar, beber, encender fogatas, brincar, y tampoco hagan eso. Y recuerden, no molesten a los osos. ¡Diviértanse mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Diviértanse! Amigos, amigos, atención, por favor. Nuestros invitados ya están aquí, realmente están aquí. Ha habido mucha publicidad y hay un turista para cada uno de ustedes. ¡Ah, sí! El año pasado tuvimos una queja por robo. ¡Qué vergüenza! No diremos nombres, ¿verdad? Si vuelve a suceder este año, la pena máxima. Venderemos otra piel de oso. Denle ambiente al parque conviviendo con los turistas. Eso es muy importante. Muy bien, chicos. A trabajar, a trabajar. Hay que mantener limpio el parque. Oh. todos. ¡Oh, Dios mío, qué no se alegra! ¡Toma, te he dado esto y esto! ¡Tómalo todo! ¿Tiro? ¿Qué? ¡Me la espada! Debemos mantener limpio el parque, así que recojan eso y eso y eso y aquello y todo lo demás. Y también recojan esto y...